Oiga, ¿usted está de vacaciones ahora? No. Ajá. Pero vino solo a verlo. Sí. Se me dio la oportunidad de ver, bueno, esa es otra historia, no sé si se puede contar o no se puede Usted cuente lo contar. que usted quiere, Hugo. Bueno, vamos Un chiquito. Habla Hugo, papá de Félix. Félix eligió un camino y Hugo se topó con la decisión de tener que decidir qué hacer con los órganos. Uno de los órganos, el corazón de Félix, 20 años, lo tiene puesto Miguel, que está, y están los dos acá. Sí, no sé cómo estoy aguantando para no llorar. Está el papá del chico y Miguel, el receptor, acá. Perdóneme. Sí, vamos a volver un poquito atrás sobre lo que contaba Miguel del encuentro. Esto no se dio en el momento cuando había que saber esto, tener el conocimiento. O sea, ¿cómo es que se llama esto? Alejandro no lo hizo enseguida cuando él ya se enteró por el apellido y que él era mi hijo, que entonces averiguó dentro de la gente de los trabajadores para estar seguro si me conocían a mí. Y entonces, como yo siempre conversaba con los chicos, era muy bueno cuando llegaba, charlamos, entonces ellos sí sabían que yo tenía un hijo que era policía. Entonces ahí le preguntó el primero a los trabajadores, a su gente, si me conocían a mí, cómo era. Y bueno, los chicos le dijeron que sí, que yo era el papá de un policía. Y bueno, él tampoco me dijo enseguida. Él por lo menos me preparó 3 meses largos para tomar la decisión. ¿En qué tono? Mirá, me parece No, que... para que él tome esa decisión, porque era muy, muy fuerte, que él me llame un día y me diga, mira, Hugo, Toma el teléfono. acá está, como se dice, la carta, ¡Oh! lo tenés abierta. Entonces me preparó más o menos dos, creo que fueron 3 meses largos como Vos no para... dudaste nada. No, no, Nada. no. Entonces cuando ya él estaba bien preparado y bien seguro, y un día me llama él, no, justo fui a pagar mi crédito y él no estaba. Y ya me había dejado un mensaje de que cuando yo llegue, yo lo espere. Entonces cuando llegó él, pasa y pasa así serio nomás, y me dice, necesito hablar con usted. Entonces yo me quedé pasmado, porque yo digo una de dos, ¿me cortan el crédito o paga todo lo que debes? Claro. Claro, yo le digo, ¿qué pasa? Le digo yo así, ¿cuál es el...? Me dice esto, necesito hablar con usted. ¿Y cuál sería el motivo? Le digo yo. Seguramente le digo, me cortan el crédito. Y me mira, me dice, no, no te hagas problema, que el crédito a vos nunca se te va a cortar. Y bueno, está bien, espérame 5 minutos que ya te llamo. Y no hallaba cómo decirme. Entonces nos sentamos y nos llama ¿Se con... dio No. cuenta usted de eso? Sí, me di cuenta, o sea, Algo sentí la pasaba y el chico incomodidad. no sabía cómo. Claro, la incomodidad de él me di cuenta cuando ya me empezó a hacer algunas preguntas. Entonces ya enseguida dije yo, pero ¿por qué estas preguntas? Y bueno, de tanto me dice, bueno, yo te voy a decir algo que es muy fuerte. Dice esto, vos, dice, has tratado de... ¿Hace cuánto que estás buscando? Dice la persona que tiene el corazón. Porque siempre conversábamos de eso igual con él. Yo le digo, y ya van así casi 3 años. Dice, ¿qué pasa? Dice, si lo encontraras. Y bueno, en mi meta ahí estaría cumplida. Muy bien manejado por el área, ¿no? Sí. Capaz que usted hubiese querido antes, pero muy bien Claro, por eso le manejado. digo, yo a veces pienso capaz que mi hijo me preparó todo ese tiempo igual. O Pero sea, no es te... como que lo vino preparando a todos por Hugo, iguales. no tenga ninguna duda. Para que el golpe no sea tan fuerte y bueno, los preparo. Yo siempre digo, mi hijo los preparó. Como hasta el momento siempre digo, mi hijo me prepara para seguir enfrentando la vida. Bien. En muchas cosas. Me dijo usted 54. 55. 55. Entonces ahí me dice, mira, dice, yo sé quién él tiene el corazón, dice, de tu hijo. Y fue ahí cuando fue la palabra fuerte que me... Entonces no lo podía creer y me puse a llorar, no sé si reír o llorar o levantarme, no, no, no sabía qué hacer. Así que me dice, tranquilízate, dice esto, vamos a hablar. Y yo ya quería saber quién era. Claro, después. Claro, Vamos a la dice, casa ahora. claro. Nada más que son dos mil y pico. Yo le digo, ¿y a dónde está? ¿Quién es? Pero yo nunca me imaginé que él era el sobrino. A él no le Claro, dijo. sí, pasaron muchas cosas sobre él, porque él no me dijo que él era el sobrino. Bueno, hasta después me dijo, mira, dice, yo soy el sobrino, dice, de quien tiene el corazón de tu hijo. Entonces yo dije, no, entonces ya, acá está todo, Y no hay usted duda. 3 años viéndolo al chico de cotidiano, ¿no? ¿Usted lo veía al Ale de cotidiano? Claro, todo, cada un mes, a veces me decía, vení, que vamos a charlar, conversemos, y así, pero nos poníamos a conversar cosas que, pero nunca me imaginé, que él, durante esos 3 meses, él sabía que acá el pibe, como le digo yo, estaba allá viviendo con el corazón de mi hijo. Y él ya lo sabía, pero yo no lo sabía. Ahora, vos no sabés lo que fue cuando la familia de él me conocieron, ¿no? Era como, estaba el sobrino. Y vos sabés que después... ¿Pero quién me manda a mí a inventar a estos tipos acá? Vos sabés, cuando estábamos en la misa... Porque vos fuiste al que era un aniversario de Félix. Tres años. Y vos sabés que... Y vos fuiste ahí. Sí, el padre hace un relato, ¿viste? Cuando llega el momento de lo que le pasó a Félix. ¿Sabía el cura? ¿Sabía el cura que estaba vos ahí? Sí, ya sabía. Y entonces, ¿cómo es? Después el cura que hace el relato y dice, y el receptor de ese corazón se encuentra entre nosotros. Así que me dice, parate, Miguel, yo estaba lejos ahí de la capilla. Sí, la iglesia estaba hasta la puerta de frente. Así que me hizo pasar al frente y ¿cómo es? Y bueno, y dije nada. Me hicieron hablar, ¿viste? Mucho no me gusta hablar a mí, pero... Así que yo hice un relato de lo que dentro de decía de la... Vos, pero pará un poquito, por favor, te lo pido. ¿Vos podés explicar lo que te pasó? ¿Con palabras? Es decir, vos podés decir... Ya sé que técnicamente me podés decir... No, yo... pasó esto, un chico... Tuvimos que perder a alguien para salvar una vida. Pero en la cabeza, sí, desde lo espiritual. ¿Vos podés entender lo que pasó? Y yo digo que siempre lo decía ya también y en los medios que estuvimos allá en Río Grande. Y yo decía dentro de... Vos fíjate, porque ahí lo que le ocurre a él es una desgracia. Pero dentro de la desgracia de lo que le ocurrió a él... Te salvó a vos. Dio tres vidas, pero no solamente la mía. Sí, claro. Y entonces yo decía, por eso a veces... También la importancia que tiene la donación de órganos, porque es lo que vos decías también, de qué lindo que lo escuchen acá el papá, ¿no? Porque es interesante. Está conmigo Hugo Henke, 55 años, de nacionalidad chilena, vive en Río Grande, trabaja en seguridad, tenía un hijo, tiene dos chicos, uno acá con nosotros y tiene otro bebito, y está con nosotros Miguel Alonso. Miguel, ¿naciste acá? Sí. ¿De toda la vida acá? Toda la vida. Nada, yo tengo tantos recuerdos de tu casa en la calle Rivadavia, sí. Del nacimiento, de la unión con Nora, del nacimiento de los chicos, en el club. Nosotros la relación es mucho del club. Miguel era el autor intelectual del último joyero que hubo en Río Colorado, Don Prieto. Y en realidad cuando uno plantea una situación como esta, hablen, ¿qué necesitan? No, ya, ¿qué está, pasó? Ya me entendió mi seña. Hay como una cosa que queda acá flotando en el aire que vos decís, ¿ustedes alcanzan a dimensionar esto que pasó, Hugo? Sí, o sea, lo importante es esto. Sí. Yo digo, siempre digo a Miguel, ojalá Dios quiera, y siempre lo estoy retando. Ah, claro, como si fuera Félix. Porque yo por ahí le mando audio y le pregunto cómo está, te fuiste al médico, te hiciste tus controles, estás bien, la otra vez me dice... ¿Es cotidiano el contacto, sí? Sí. Por ahí pasa unos días, una semana por ahí, o de repente un mensaje, Miguel. ¿Y usted? O a veces se ha dado... Perdón. A veces se ha dado... Por ejemplo, yo antes que haga este viaje, fue algo como que hubo una conexión. ¿Tengo qué? Yo lo quise llamar a él y antes que yo llame, recibí un mensaje de él. Ah. Para avisarle que yo venía para acá, recibí un audio de él. Un mensaje. Pero fue algo como que coincidió. O sea, como que él me ganó de mano para que se... No, entendí perfecto. Pero los audios que... El único problemita que hay, que podríamos aprovechar el espacio radial, Hugo, para hacer una... No digo una denuncia, pero por lo menos... ¿Todavía no ha hecho asado? No. Feo eso. Me debe asado. Horrible. Horrible. Un asadito, mira. Pero ya un no asadito. Sí. Y capaz lo haga esta noche porque me voy mañana, ya ¿sí? salgo mañana. Ah, ¿se vuelve a su casa? Sí, mañana tengo vuelo a las 11. ¿En Bahía? En Bahía. Bien. ¿Directo tiene? Hasta Ushuaia. Ajá. Y de ahí después. Bueno. Pasa, Keren, por favor, si le traes un vasito de agua a Hugo que está esperando. El que toma agua de acá no se tiene que volver. Vio que dicen que los dichos en los pueblos. El que toma agua de acá tiene que volver, Hugo, así que acomódese. Miguel, vos que vivís acá de toda la vida y que me conocés de chico, sabés que yo puedo estar preparado para algunas cosas y para otras no. Para esta, no. No. Entonces, miren, se mata un nene en Catriel, el Tato, 19 años, un pibito, un autito rápido. Él viene un camión entrando a la rotonda de Catriel, Catriel queda como subiendo para Mendoza, para, desde Chipoleti, acá en Río Negro, como subiendo para Mendoza. Se metió abajo del camión. De novio, con la hija de un compañero de trabajo mío. Entonces, esperaba los pulmones una nenita de cerquita de Rosario. Y entonces nosotros hablamos con la mamá de la nenita de Rosario, con la nenita, con el papá del Tato, con la novia del Tato. Y pasó lo que pasó con ustedes. A mí me contaron ellos el día de la primera llamada. Yo digo, cuando vos hablás y el otro te dice... Hola, sí. ¿Miguel? Sí. Eso debe ser una cosa que no... De semejante sacudón que... Bueno. Sí, la verdad que sí. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí. Bueno, entonces ayúdenme a dejar cada uno... Te doy la derecha, Miguel. Cada uno deje un mensaje para el que está del otro lado. La nota ahora la están escuchando en la línea sur, en la ruta 23... en San Antonio, en Las Grutas, en El Puerto, en Viedma, en Chuela, en Roca, en tantos lugares más la gente de acá, y queda grabada y después la vamos a compartir en un sitio de internet para que quede para siempre. Con lo cual, les pido a los dos, asuman toda la inteligencia posible y dejen un mensaje para la gente. Mira, esto, la verdad, que sirve para un padre que tiene que tomar una decisión. Que dentro, ya te digo, porque para el padre es una desgracia, pero bueno, tomando esa decisión de donar los órganos, también tiene que tener en cuenta de que salva otras vidas. El chico ciertamente va a estar en alguna parte de... No tenga duda. Así que esa sería la... ¿Tiene esa duda, Miguel? ¿Le anda dando vuelta esa duda de si el chico está o no vivo en algún lado? ¿Usted la tiene? ¿Me puede repetir? Sí, cómo no. Si usted tiene la duda de que el chico vive. Yo creo que, bueno, uno siempre dice, en este caso, como Miguel, que lleva el corazón, yo creo que, bueno, una partecita de él está ahí, la atiendo, pero ya en otro cuerpo, pero yo creo que en el otro lugar, yo creo que sí. Para mí... Pero, ¿se ha sorprendido en algún momento, así cuando hay mucha gente mirándolo a Miguel y siguiéndolo, prestándole atención como si fuera Félix? A él sí. ¿Todo el tiempo o qué? Sí. No. A veces. A veces sí. A veces lo miro porque la mirada de él tiene... me da... ¿cómo se llama? Ah, está bien, amigo, tranquilo. ¿Entienden? En casa, yo cierro todos los programas diciendo almuercen sin la tele, que la tele no te deja hablar con los hijos. Hoy hablen de esto. Alguno les va a decir, che, ¿escuchaste que Miguel estuvo con el cabezón y con el papá del chico que le dio el corazón? Porque tampoco es usual que ustedes dos tengan, permítanme decirles esto, la valentía de venir a contar algo de la intensidad del tema que estamos tocando. Sí. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Es decir, me preocupaba a mí que usted se sintiera respetado, Hugo, y no incomodarlo, porque las veces que hablamos con él, Nosotros éramos muy chicos y el papá de él y la gente de su barrio, que eran los dirigentes históricos de nuestro club, del Partido Justicialista de aquí, eran nuestros mayores, fueron nuestros prohombres, la gente que hizo el pueblo. Entonces, cuando él habla de usted, le pregunté si usted lo observa como si fuera Félix, porque a mí me da la sensación que él habla de usted como hablaba de don Canepa. ¿Entiende lo que le digo? Sí. Es decir, que es medio ida y vuelta la cosa. ¿Quiere decir algo? Yo, por ejemplo, a él cuando a veces lo observo, la mirada, bueno, igual me han dicho cuando vieron la foto, que la mirada de él es como que refleja la mirada de mi hijo, esa mirada. Entonces, no lo digo yo, lo han dicho otras personas que cuando han visto, cuando lo vieron él después por foto nada más, entonces me dijeron lo mismo, que la mirada de él como que refleja el brillo de los ojos de mi hijo, la mirada. Entonces yo por ahí a veces cuando estoy solo por ahí lo observo, capaz no se da cuenta o por ahí sí se da cuenta, pero no le digo tampoco, bueno, en medio se lo dije. Por eso a veces mucho no lo miro tampoco, porque no quiero seguir, yo sé que ya él tiene el corazón de mi hijo, tampoco puedo vivir toda la vida diciendo él tiene el corazón, él tiene el corazón. Claro. Ya está, la decisión fue ahí. ¿Qué son ustedes dos ahora? Son amigos, son... Porque, Miguel, vos no vas a poder jamás devolver la decisión de él, que tampoco era para vos, era una decisión, ¿no? Seguro. Pero vos nunca vas a poder hacer nada para que el tipo entienda tu agradecimiento, ni vos, ni tus chicos. No, seguro. ¿No sabían en serio eso de Pablo? Pablo, un gran chef, trabaja en un country, en el medio cajetilla... aparecen un grupo de médicos y uno lo retó. Digo, ¿cómo no me dijiste antes? Y en tin, estaba operado. Sí, estoy acá hoy. Está mejor que yo, Hugo. Sí, yo lo veo muy bien. Es raro, debe ser la primera vez que alguien tiene un hijo que es mayor. Hugo tiene un hijo que es mayor que él. Mayor. Sí. Y unos cuantos años. Oigan, hay una cosa que tengo que hacer. ¿Han salido de noche juntos, padre e hijo? No, ahora no, porque viste que yo a la noche ya no... ¿Te retiraste? Me retiré de la noche. Pero él no, él es joven. Es joven, pero yo llegué a las 2:30, una y ya me... Pero pará, cuando lleguen a algún lugar, supongan salimos a comer o algo, ¿todos van a creer que el hijo es él? No, ¿sabes lo que me pasó también? Que justo cae Juan Cruz también, ¿viste? Ah, claro. Y el nieto. Ah. O sea, él conoció al nieto. Ah, ¿y cómo es? Y tiene un año y 2 meses. Y te imaginas que me lo paso porque lo disfrutás poco. Porque, claro, vienen cada tanto. Claro, entonces por ahí a la noche ya viste, nos quedamos. Está bien. Así que, Hugo, le agradezco su valentía de haber venido. Yo quería igual decirle algo, no sé si me lo permite. Las coincidencias de la vida, cómo se siguen. Yo, después de todo esto, he sacado esto. Atacabos. He sacado cosas. Por ejemplo, mi hijo falleció el 15 de julio. El 16 allá se celebra el día del padre. Y bueno, él era músico. Ajá. Él tocaba el acordeón. Ajá. Era músico profesional. ¿Acordeón a piano? No, a botones. Ajá. Sí, a piano. Sí, él era profesional en la música. A la edad que tenía, él aprendió a tocar un día a 14 años. Él fue cantante. Cuando era chiquito, era cantante. Ah, él era amante de la música mexicana. Entonces, él a los 10 años grabó un CD. Lo grabaron en Buenos Aires, en la empresa Fonopay, de allá. ¿El chiquito? Claro, sí. Él grabó a los 10 años, grabó su primer CD. Cuando ya cumplió los 14, ya no quiso seguir cantando, le gustó tocar la música, el acordeón le llamaba mucho la atención. Y bueno, aprendió en 3 meses, él ya era un profesional tocando el acordeón. Formó su grupo allá, que se llamaba en ese entonces Xiomara y sus Alegres del Sur, que está por YouTube la música de él. Ajá. Y bueno, ahí tuvo 4 años en ese grupo que formó. Y bueno, después la coincidencia es de que el 15, él nació un 15, falleció un 15, y Miguel casi fue trasplantado casi el día 15. Usted tiene esa mirada. Claro, saco todo lo... Como que fue siguiéndose todas las fechas. ¿Los 15 son un día difícil para usted? No, no, pero es que es como que coincide. ¿Ese 15 es difícil? ¿15 de junio dijo? De julio. ¿Julio? ¿Es difícil? Cuando llega el momento, cuando ya sé que va a llegar el 15, sí, hay veces que me pongo medio... ¿La pasa mal? Claro, porque sé que está cumpliendo un mes más. Un año más. Claro, un mes, todos los 15, por ejemplo, todos los 15, ya sé que todos los 15 él cumple un mes más. Entonces uno como que va marcando el calendario, si es así, las fechas que ya se van quedando atrás. Bueno, le agradezco su valentía de haber venido. Yo quería acotar lo último, como estoy en este medio, capaz por ahí, sobre las otras personas que fueron trasplantadas, bueno, hay tres personas más, que son dos que tienen el riñón, el hígado fue compartido en dos personas. Otro riñón fue a parar a otra, no me acuerdo si fue una mujer o un hombre, y el otro riñón fue rechazado. Por el lapso de tiempo que demoró, llegó con un coágulo de sangre, entonces fue rechazado. El hígado fue implantado a dos personas, en ese entonces una nenita de 3 años, que a la actualidad debe tener 10. Yo siempre dije que acá estamos más cerca que por ahí, quién sabe que nos llegue por este medio, a otra persona como Miguel. Siempre me gustaría tener la suerte y que Dios me dé vida como para llegar a encontrar otra persona más de los trasplantados. Siempre dije, bueno, ojalá Dios quiera por ahí que sea la nena, como era chiquita en ese entonces, tenía tres añitos, y que se dé con ella, ahora debe tener 10 más o menos. Entonces sería lindo de tener otro encuentro, yo para mí sería bonito, sería lindo de encontrar otra persona y saber que esa persona está bien, que está viviendo, gozando de salud con un órgano que fue de mi hijo. Y para mí eso me reconforta porque sé que esa persona, o sea, hice bien lo que hice, porque esa persona está sana, porque la nenita igual ya estaba directamente, no, por lo que me decía el médico... Desahuciada. Claro, por lo que me decía el médico a mí, que ya no, igual estaban ya, no había vida en un tiempo más. Entonces traté de por muchos lados buscar, pero no, hasta el momento no he dado. Y como este medio puede ser que este un alcance por ahí... Quédese tranquilo. ¿Quién sabe que no llegue a esa persona que seguramente debe saber que el día 16 fue trasplantada porque... El 16 de junio del... De julio del 2012. El 16 de julio del 2012 que salió Incucay de allá, eso de las 11 de la mañana, seguramente que el trasplante se hizo el mismo día. Estarían haciendo trasplante dentro de la noche. Nosotros lo vamos a sorprender a usted. Así que ojalá Dios quiera que... Yo siempre digo, o sea, siempre tengo fe en Dios. Yo digo, bueno, en algún momento, si me demoré 3 años en encontrar a Miguel, yo creo que la segunda parte va a ser más fácil. Porque hay, por los medios, comunicaciones llegan... Una niñita riñón, me dijo. No, una riñita hígado. El hígado, el medio hígado, después hay una señora grande. Claro, porque el hígado se transforma. ¿Sabes quién hizo lo mismo? Daniela Albizúa, la hija del Vasco Albizúa y Teresa Resuelo, le dio a Valentín, su chiquito. Esa chica que trabaja hoy en una empresa muy conocida, General Roca, Isla, un corralón muy grande. Daniela le dio a su hijito Valentín hígado. Yo sabía. Y bueno, lo que yo dejaría como reflexión para la gente que en este momento está escuchando, que debe ser mucha seguramente, por su radio. Bueno, agradecerle a usted de haberme dado igual la oportunidad de estar acá en este momento en su radio, como me dieron allá en Río Grande muchas oportunidades en todos los medios para salir por los medios y expresar lo que uno siente. Que la donación de órganos sí es muy importante, es doloroso, duele porque es parte de una familia, sea hijo o quien sea de la parte de la familia, pero... después cuando uno recapacita y reacciona a todo, se reconforta porque dice, ¿de qué iba a servir si yo, mi hijo, como lo que yo decía, mi hijo cuando alguna vez se vaya y yo esté con vida, que yo no esperaba eso, que se vaya como Dios lo mandó al mundo? Pero cuando llega el caso, es como que no es así lo que uno piensa en ese momento, es como que dice, no, pero ¿por qué? Si... Lo mismo me pasó cuando yo veía a mi hijo ahí, cuando me dijeron muerte cerebral. Yo lo podía haber tenido mi hijo ahí tiempo. Lo podía tener porque mientras yo no dé la orden, no me lo podían desconectar. Claro. Porque soy yo el papá y yo estoy dando la orden. Sí, claro. No me pueden pasar por medio mío desconectar, claro, sin mi autorización. Entonces yo le preguntaba al enfermero, me decía, no, ¿en qué me decía? Porque si yo lo desconecto, él se va a morir. Claro, entonces, porque ya la donación de órganos ya estaba. Pero yo siempre la idea era de que mi hijo estaba vivo, porque yo lo veía respirar, claro, y respiraba, claro. Respiraba, pero él me decía, no, no está respirando, porque él está respirando. Pero yo le decía, pero yo lo toco y lo siento, que lo veo que está respirando. Y el corazón lo veo que está funcionando, todo. Me dice, no, pero está por el respirador. Pero si él me mostraba, porque un médico, un enfermero conocido, entonces me decía, si yo lo saco de acá, no va a durar ni 2 minutos, se va a ir. Y perdemos todo. Y va a ser, claro, directamente era así, así fríamente, como decir así, se perdemos todo. Entonces, yo siempre tenía la esperanza de le decía al médico, pero a lo mejor hay una posibilidad de vida, a lo mejor él está vivo. Claro, usted, claro, porque la esperanza de la uno... La última llamita. Claro, la esperanza de uno y ver que su hijo está respirando ahí, entonces la esperanza está de que sí, que va a salir de ahí, pero era muy difícil. Entonces era otra, de que yo diga, no lo desconectan, y yo no dono órganos. ¿Lo pensó en algún momento? ¿De desconectar? ¿De no desconectar? ¿De no desconectar? Sí lo pensé. Entonces, pero sí estaba la otra, la donación de los órganos. Entonces yo decía... ¿Qué lo ayudó? ¿Hay un clic, un algo que lo ayudó a tomar esa decisión? Cuando hablé con mi familia me dijeron, sí, hacelo, dice, porque vas a ayudar a muchas vidas. Entonces yo me tomó mi tiempo, sí, yo creo que fueron largos 10 minutos, que en ese momento un minuto es un día. Entonces me tomé mi tiempo, salí para afuera y cuando ya me dijeron está muerte cerebral, salí afuera, ya dieron el parte que ya estaba muerte cerebral, no había reversa para él. Bueno, yo hablé con mi familia, le dije, ¿qué hacemos? Y como, bueno, mi otro hermano mayor me dice, bueno, es tu decisión, vos tenés que decidir. Y le pregunté a mi hermana y a mi prima, y me dice, mi prima me dice, sí, primito, dice, hacelo eso, nosotros te apoyamos. Bueno, ¿ustedes están de acuerdo? Sí. Y bueno, ahora te toca a vos la decisión. Y yo le digo, si ustedes están de acuerdo, bueno, hacelo. Así que mi hermano mayor siempre, él anda a mi lado, mi otra hermana igual, me dicen, sí, dice esto, hacelo, dice, va a ser una buena acción. Entonces fue como que dije, bueno, ya está, me olvido de lo que yo había dicho. Está muy bien. De lo que yo tenía, de que nunca lo iba a... Bueno, también era su esperanza. Claro, entonces yo lo único que le dije al médico, mire doctor, le digo yo firmo, pero con una condición. Entonces él me dice, claro, él se sorprendió cuando le dije así. Me dice, ¿cuál sería tu condición? Yo le digo, yo voy a firmar, porque los papeles ya le tienen todos listos ahí. Claro. Están todos listos. Falta, como se dice, el gancho. Los minutos son horas. Claro, como se dice, el gancho. Uno decide. Entonces yo le digo, mi decisión es esta. Y él me decía que firme. Yo le digo, bueno, pero con una condición. Y él me dice, ¿cuál? Yo le digo, ¿cuál van a ser los órganos que van a sacar? Y bueno, ahí me dijo él lo más principal. Yo le digo, bueno, está bien, doctor. Yo lo voy a firmar, pero usted, las córneas de él no me los toca. Ah, mire usted. No me los toca, le digo. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Me quiere contar? ¿Y por qué no? Porque yo quería que él se vaya con su ojito. Mira. Yo le dije, eso no me lo toca, doctor. Usted puede sacarle cualquier cosa de mi hijo. Menos ahí. Menos las córneas. Las córneas se van como Dios lo mandó al mundo. Bien. Así que él dice, no, dice, está bien, ¿en qué? Dice, vamos a respetar tu decisión. Las córneas no se van a tocar. Vamos a sacar ahí, me dice, el corazón, vamos a sacar el hígado y los riñones. Y yo le digo, doctor, ¿usted no necesita los pulmones de él? Dice, no, en este caso no se va a hacer extracción de los pulmones porque no hay en lista de espera pulmones. Entonces no se va a sacar más de lo que se necesita. En este momento lo que más urge son el corazón. ¿Estás escuchando lo que estás contando? Que era lo más urgente, que era, en este momento era, todos los órganos eran importantes, pero el que más urgente era el corazón. Para ellos el corazón era el más urgente. El más que ellos querían era el corazón. Y bueno, los otros órganos, había más tiempo como para hacer el trasplante, pero lo que más urgía a ellos era el corazón en ese momento. Entonces yo le digo, si usted saque lo que va a necesitar de mi hijo, bueno, ¿los pulmones, doctor, le sirve? Dice, no. Dice, oiga, ¿y usted ahí pidió que lo ayudaran después de saber quién iba a recibir? Claro. No, a ver cómo me dice. Claro. Usted pidió ahí, después ayúdenme a saber quién es el receptor. Claro, en ese momento yo le dije al doctor, yo le dije, doctor, esto, bueno, después de que se haga todo esto, las personas ya se estén en condiciones como para poder tratar de saber quién es. ¿Usted me puede ayudar para encontrar? Me dice, se opuso como médico. Claro. Porque no, puede. No puede. No puede. Entonces, después, trató de ayudarme. Nos pusimos de acuerdo que le y damos... el que junta Alejandro Coso, el cliente, el tío, no sé qué, ese es Félix. Y sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque como le digo, vuelvo a repetir, yo creo que él nos preparó a todos. A mí, tanto y en como el papá, tiempo que él creyó que él se creyó. Tenía que producir, se produjo. Sí, se produjo en ese momento. Porque yo veo cosas, a mí me han pasado muchas cosas. Tengo un minuto más, Hugo. Me han pasado muchas cosas después de la muerte de él. O sea, es como que él no se ha ido de mi casa. Porque está ahí, yo sé que está ahí. Está ahí, no se ha ido. No se quiere ir. ¿Vivía con usted? Sí, de los 2 años. Okay. Por cosas que yo he presenciado de él, son cosas por ahí que uno, capaz que otro lo escuche y no lo cree. O sea, Xiomara y Los Ángeles. Y de Los Alegres del Sur. Y sus Alegres del Sur. Y por ahí hay cosas que uno cuenta y capaz la gente no lo cree porque dirá, no puede ser. Pero yo que lo estoy viviendo, claro, y lo he vivido. Es su duendecito ahí en la casa. Y está él ahí. Sí, sí. Porque tengo una anécdota, no sé si tengo un minuto. Un minuto, por favor. Yo entraba a trabajar a las 3 de la tarde en seguridad, en una empresa muy grande que hay allá, que se llama Granja, vamos a decir el nombre. Ajá. Yo entraba a las 3 y a las 12 sentí música dentro de mi casa. Entonces yo digo, debe ser el del fondo que está tocando música. Pero yo digo, no, pero el del fondo nunca toca música de lo que le gustaba. Entonces me levanto y yo digo, no, pero se escucha acá adentro en el comedor. Y me levanto y el equipo estaba funcionando con un tema de que le gustaba. Entonces son cosas que me han pasado que las cuento yo y las he contado en muchas partes, pero yo lo dejo al criterio de la gente. Si me creen o no me creen. Pero yo que lo he vivido, sí. Él tiene una silla de computadora. Él era, como yo le decía, este es tu trono. Él para comer con su silla, para la computadora. Esa silla un día al mediodía rodó por el piso adentro. Y son cosas que yo lo he presenciado y lo he visto, entonces yo digo, no, él está acá. Él está acá. Entonces él está bien. Gracias por venir, Gracias, Daniel. Te agradezco. Gracias. Mi relojero preferido. Sí. Hugo, gracias. No, a ustedes por haberme dado la oportunidad de estar acá y espero que Miguel me tenga paciencia para otra oportunidad de volver y visitar su radio nuevamente. Y el tema del asado. Arreglemos el tema del asado. No te vayas, Miguel, ya te quito ahí. Y como le digo esto, ojalá Dios quiera que esto sirva para la gente que por ahí tiene dudas de la donación de órganos, que lo haga. Muchacho, usted no sabe quién soy yo. Yo le voy a encontrar una de esas personas. Ojalá Dios quiera que mi ángel ponga su manito en otra persona y siga, como se dice, la cadena, atando eslabones para que, si Dios lo pone a la voluntad de uno, para que encuentre otra persona, yo creo que él va a hacer su obra, no por mi parte, capaz por medio de otra persona. Sí, es como una cadena que se va atando eslabones. Han estado con nosotros Miguel Alonso, nuestro querido Miguelito Canepa, receptor del corazón de Félix, uno de los hijos de Hugo Henke. Están los dos acá con nosotros. Un momento de una intensidad que no me la esperaba. Ojalá que hoy en casa, cuando alguien recuerde este episodio de esta charla radial, lo puedan conversar en casa y lo tengan en cuenta. Ojalá que nunca nadie le toque caminar 1 metro con los zapatos de Hugo. Esos 10 minutos de ¿qué hago? ¿Desconectan o no desconectan? Porque él tuvo que tomar la decisión solito, la consultó con su hermano, con sus primos, y Miguel, que se nos moría, ahora están los dos acá conmigo. Si alguien encuentra para una explicación más o menos concreta de esto que está pasando ahora, en este instante acá, por favor háganmela llegar, porque yo no la tengo. ¿Le puedo quitar un segundito? Sí. ¿Puedo dar un agradecimiento porque yo estoy acá, a las personas que me hicieron posible este viaje? Sí. Bueno, yo creo que no soy muy partidario de la política, pero yo en este momento estoy por parte del gobierno, que sería la señora Roxana Bertone, que me hizo todo cuando esto... ¿Tierra del Fuego? Sí, de Río Grande, de Tierra del Fuego, de Ushuaia. Uh-huh. La señora Roxana Bertone, la legisladora, que vieron todos, vieron mucha gente detrás de esto para que yo pueda llegar a este viaje y volver a ver a Miguel. Por medio de ellos yo ando haciendo este viaje. Está muy bien. Porque el gobierno de la provincia de nosotros allá es muy caritativo, una persona muy buena. Bien. Los legisladores que me ayudaron, muy buenas personas, se movieron durante 15 días, todos los días llamándome, estamos haciendo esto, estamos, hasta que, bueno, logramos para que yo pueda hacer el viaje y llegar hasta donde Miguel. Así que por medio de esta radio le doy al gobierno de la provincia, a la señora Roxana Bertone y a sus colaboradores, dirigentes que tiene atrás, le doy muchas gracias, porque si no yo creo que no alcanzaría a hacer este viaje.